Antes de nada, una base, digamos, de aclaración. No creo en la objetividad, nunca he creído, no voy a empezar ahora. Y sí que creo en la sinceridad y en el rigor. Y la sinceridad y el rigor no es decir que las cosas son objetivas, sino es decir desde qué perspectiva estamos hablando. Vivimos en una sociedad que tiene un código penal, y que tiene una cárcel y que tiene una serie de estructuras. Y yo soy de las personas que piensa que mientras siga existiendo la cárcel y mientras siga existiendo el código penal y mientras sigamos solucionando los conflictos entre las personas por vía de la represión, pues estaremos en una sociedad que no es justa, que ataca la libertad de las personas, y una sociedad contra la que yo me posicionaré y contra la que yo lucharé. Entonces, voy a hablar de una cosa en la que no creo, que es el código penal. No creo que sea una herramienta que solucione las cosas. También os digo que es una herramienta que está ahí porque al poder le viene muy bien, porque para el Estado funciona de puta madre y porque es un instrumento más con los que controlarnos a las personas que vivimos en esta sociedad, y es un instrumento en ese sentido muy exitoso, que les funciona muy bien y que hay que conocer, porque si no lo conoces estás un poco vendida o vendido frente al poder. También deciros que no es un instrumento nuevo. Hay una cita que a mí me gusta mucho, no soy muy de citas, pero esta es que me encanta. Es de Frank von Liszt, que es el padre del penalismo moderno. Cualquiera que haya estudiado Derecho, yo no soy abogado ni estudio Derecho, pero es que le tengo cariño a este hombre. Cualquiera que haya estudiado Derecho ha oído hablar de él, porque es el inventor del penalismo, y es la mente prominente que en el siglo XIX cogió los códigos e hizo las leyes, básicamente. Y él lo tenía muy claro, y lo dice. Cito: esta cadena de patologías sociales que solemos denominar con el nombre genérico de proletariado, mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos géneros, alcohólicos, maleantes y gentes del submundo en el sentido más amplio, degenerados anímica y corporalmente, todos ellos constituyen el ejército de enemigos principales del orden social, entre los que los delincuentes habituales constituyen el Estado Mayor. Pues aquí el señor von Liszt nos ha retratado a todas, tranquilamente, somos el enemigo. Pues cada vez que se habla de esto de código penal del enemigo y demás, pues eso es una invención nueva para hablar de lo que es el código penal de toda la vida. Lo que pasa es que en el siglo XIX lo del enemigo sobraba. Todo el mundo sabía que el código penal estaba para lo que estaba. Y ahora, como ha habido una temporada en la que nos han engañado bastante, nos han hecho creer que lo de la igualdad ante la ley, bla, bla, bueno, hay gente que no nos lo hemos creído nunca, pero hay una masa social que se lo ha creído, pues de repente se está teniendo que reconquistar el debate ideológico hablando de cosas como el derecho penal del enemigo, el derecho penal de autor, pero en el fondo es hablar del derecho penal. No habría que añadir muchas más cosas al respecto. Claro, este hombre era alemán y este hombre estaba con sus leyes, y aquí hemos tenido las nuestras, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer un rápido retrato de lo que ha sido la evolución del Código Penal en el Estado español desde la dictadura hasta el momento actual, que es el momento de las reformas. Porque es paradójico, pero a día de hoy se echa de menos el Código Penal franquista. Y se echa de menos el Código Penal franquista porque lo comparas con el actual. Y eso, el código de una dictadura militar resulta que es más humano que el código de una supuesta democracia esta que tenemos aquí. Por ejemplo, características del Código Penal refundido de 1973 que se echan de menos. Máximo de cumplimiento 20 años. A ver, 20 años. O sea, no estamos hablando de dos telediarios. Estamos hablando de cárcel, estamos hablando de 20 años de cárcel, estamos hablando de una cárcel muy dura como era la del franquismo. Pero claro, uno ve cómo ha evolucionado el sistema penitenciario español, uno ve que el máximo de cumplimiento a día de hoy son 40 años, y uno ve que en la reforma que proponen se habla de, bueno, no van a decir cadena perpetua porque son así, se habla de prisión permanente revisable, cuando en realidad la cadena perpetua ya está funcionando, en el sentido de que hay personas que pasan su vida entera en la cárcel, y claro, empiezas a pensar así y dices, joder, es que 20 años... es la mitad del máximo actual y puede ser menos de la mitad de una cadena perpetua que esté funcionando de aquí a muy poquito. ¿Significa eso que el código penal del franquismo es bueno? No, es código penal. Significa que el código de la democracia está superándolo en salvajismo. y que nos estamos encontrando con una realidad en la que, bueno, se echa de menos un código penal de una dictadura militar. Es para pensarlo. Son cosas que hay que lanzar ahí a la reflexión, y yo creo que son ideas fuerza con la que además se puede combatir esta situación actual en la que tenemos, en la que el discurso habitual, el discurso mayoritario y el discurso de la sociedad en la que vivimos se defiende como humanista, se defiende como positivo, se defiende como progresista. O sea, es que oyes hasta dirigentes del PP defendiendo la progresía de sus legislaciones y te quedas así un poco con el ¿de qué estamos hablando? Pues eso, estamos hablando de que se añora el código franquista. También hay que decir que el código franquista tenía sus cosas, ¿no? Y las cosas malas del código franquista son las que no se han ido. Por ejemplo, la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista que permite la incomunicación, que permite el que se prorroguen las penas, el que se anule la posibilidad de tener cualquier tipo de beneficio penitenciario y que hasta en contra de lo que son mandatos de la Constitución vigente se puedan aplicar las condenas de una manera íntegra, pues es una herencia de la legislación antiterrorista del franquismo, evidentemente. Hubo un momento que el poder intentó venderse, en ese momento socialdemócrata socialista de los 80, venga, vamos a quitar los 10 días de detención incomunicada y vamos a rebajarlo a 5 porque somos así de progres. Y ha habido una temporada en el Estado español, entre el año 86 y el año 2000 aproximadamente, que el máximo teórico de incomunicación eran 5 días. Pero luego, con las sucesivas reformas que ha ido habiendo, también en la legislación antiterrorista, pues venga, 5 días de incomunicación en comisaría, pero son ampliables con otros 8 días de incomunicación en cárcel, en prisión, y al final nos encontramos con que en el código franquista el máximo eran 10 días de incomunicación y con el código democrático se puede llegar a 13 días de incomunicación. Pues volvemos a tener la 13-14, ¿no? O sea, venga, vamos a democratizarlo todo un poco para que vaya peor. Y es un poco otra vuelta de tuerca y otro ejemplo más de cómo ha funcionado el engaño este de la transición a la democracia, que les ha funcionado muy bien, pero que hay que empezar a quitar la careta a este tipo de situaciones y decir, no, es que estamos hablando de penalismo y mientras hablemos de penalismo no estamos hablando de cosas humanas, estamos hablando de castigo a las cosas por su nombre. Además, la legislación antiterrorista tiene otra característica básica, que es la de que es un campo de experimentación muy bueno, igual que la cárcel, y cuando algo se demuestra útil como legislación antiterrorista, pues inmediatamente vamos a hacer que deje de ser antiterrorista y vamos a dar el café para todos, este que les gusta tanto, ¿no? Entonces, pues, doctrina Parot, incomunicación, funciona, es una herramienta válida, pues vamos a ampliarla cuando estamos persiguiendo el narcotráfico, vamos a ampliarla y vamos a aplicársela a cualquier tipo de preso, aunque sea no político, porque con la excusa de que no hay presos políticos en el Estado español, como todo el mundo bien sabe, pues cada vez que esta legislación se ensaya con los presos políticos y se ve que funciona, como no hay políticos, se le puede aplicar a cualquiera, y se le aplica a cualquiera, ¿no? Y este tipo de situaciones, este tipo de confusiones, son típicas del modelo democrático. O sea, en la época de la dictadura estaba bien claro que había presos políticos y todo el mundo sabía quiénes eran y quiénes no eran. Ahora no. Ahora no hay presos políticos y aunque a unos presos les esté dando un tratamiento especial, bien por el tipo de delito, bien porque son resistentes a la cárcel y han adquirido una conciencia política dentro de prisión, por X o por Y nos da un poco igual porque les damos un tratamiento especial. O sea, el tratamiento que se les da es de presos políticos, pero vamos a negar en todo momento su existencia, porque somos una democracia. Y este tipo de situaciones son mucho más habituales de la que nos hemos pensado, ¿no? Y este tipo de situaciones se ha venido construyendo un modelo muy represivo, que es el del Estado español, que nos lleva a la paradoja de que el Estado, uno de los Estados con menor tasa de delincuencia de toda la Unión Europea, sea el segundo Estado con mayor tasa de presos y presas en las cárceles, con mayor duración de las condenas, y en el que además no se persiguen todos los delitos del Código Penal, sino solo los del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues el que decía el señor von Litz, el proletariado. Además, el proletariado que protesta es más enemigo que el proletariado que no protesta. El que es pobre y tiene conciencia de su pobreza y se rebela contra ella y contra el sistema, va a ser mucho más enemigo que el que es pobre pero lo que quiere ser un poquito más rico que los demás, para además colaborar con el modelo y alcanzar ese sitio en el que, como ya he dejado de ser pobre, el código penal deja de afectarme. porque el código penal deja de afectarte en cuanto sales de determinadas clases sociales. Porque no está pensado para esas clases sociales. ¿Que has defraudado 120.000 euros este año? No pasa nada, los devuelves y no vas al talego. ¿Que has robado 450 euros en un cajero? ¿Que ni siquiera has llegado a robar pero has intentado dar un palo en un banco? 5 años y medio. Oye, pues al final no me lleve nada, 5 años y medio. Pues es que 5 años y medio. Nada, alfombra roja y pa'lante. Y ese es el tipo de modelo que se ha ido construyendo. Y ese es el modelo que quieren cambiar. Y lo quieren cambiar ahora no porque no haya funcionado bien. O sea, el cambio que está proponiéndonos el actual gobierno del PP no es un cambio de, hay errores en el modelo, este código penal está permitiendo que alguien se escaquee y entonces, no. Es que ha funcionado tan bien que se han dado cuenta de que pueden dar otra vuelta de tuerca y que probablemente no pase nada. Y entonces lo que están es dándose cuenta de que el penalismo es un negocio, la cárcel es un negocio, hay mucha gente que vive de la cárcel, hay mucha gente que vive del modelo represivo. Mientras se está recortando en escuelas, se está recortando en hospitales y se está recortando por culpa de la crisis en todas estas cosas, se está aumentando el presupuesto en material antidisturbios, se está aumentando el presupuesto en funcionarios de prisiones y en funcionarios de policía. O sea, no va a haber oposiciones para cubrir las bajas de médicos que se jubilan el año que viene, pero sí va a haber oposiciones para cubrir a los miembros de los antidisturbios, de los UIP, sí va a haber oposiciones para cubrir plazas de funcionario de prisiones y sí va a haber oposiciones para cubrir plazas en Guardia Civil. O sea, la cosa es que estamos hablando de un grupo político que está beneficiándose, un sector de la sociedad muy minoritario, pero que se está beneficiando económicamente de la rentabilidad que supone el sistema punitivo español. Un sistema punitivo español que, ya os digo, que da dinero. Entonces, a la clase, a la élite, le interesa mucho. Y esto lo han empezado a ver a lo largo del proceso de supuesta democratización del Código Penal. El Código franquista estuvo en vigor hasta el 95. Con la reforma del 95, empiezan a aumentar el número de personas presas de una manera brutal. En el año 95 no llegaba a 30.000 personas presas en el Estado español. En el año 2000 había ya cerca de 42.000. Con las reformas del PP, el número de personas presas llegó a aumentar hasta las 75.000 personas. A día de hoy ha bajado un poco porque en el periodo de Zapatero bajó un poco y ahora unas 70.000 aproximadamente. Pero con la reforma que nos proponen es bastante probable que vuelva a aumentar el número de personas presas. Porque se dan una serie de características que van a hinchar las cárceles. Y las van a hinchar no de cualquiera, las van a hinchar de disidentes políticos, las van a hinchar de disidentes sociales, y ante todo y sobre todo de personas pobres y marginadas. Y hay que irse preparando para ello. Por ejemplo, yo me voy a centrar en el Código Penal, porque luego se van a centrar en la Ley de Seguridad Ciudadana y otras series de leyes, pero hay cosas muy preocupantes en el Código Penal. Una de las que te venden como positivas. En el actual sistema hay una diferencia entre delito y falta. Básicamente la falta, podríamos decir que son cosas menores, y su característica es que, aunque te condenen, no conlleva cárcel, condena una multa. Otra de las características que tienen las faltas es que, para que te puedan condenar por haber cometido una falta, la tienes que haber cometido, o sea, se tiene que demostrar que la has cometido. Si la ibas a cometer y justo antes de cometerla te paras, no te pueden condenar. El delito se puede hacer en grado de tentativa. No tienes que acabar de robar el dinero. Si ibas a robarlo y te pillan según iban a robarlo, ya te pueden condenar. Robo en grado de tentativa. El hurto, como falta, si según vas a agarrar la cosa te pillan y no haces nada, no, te pueden condenar por nada. No, era una tentativa de falta, entonces no te pueden condenar. Ahora desaparecen las faltas. Todo va a ser delito. Cosas que hasta ayer eran solo una multa, ahora te vas a ir con la falta sensación de que sigue siendo lo mismo. Además, como va a ser menor, no vas a ir a la cárcel, pero ya vas a tener un antecedente penal, y aunque no hayas acabado de cometer la falta que era antes, que ahora es delito, en grado de tentativa también te pueden condenar. Resultado, va a haber mucha más gente con antecedentes penales. Sí, bueno, a la primera no vas a la prisión. Se supone que si es tu primera condena y es menor de 2 años, no vas, ya. Pero a la segunda, aunque sea una condena de 1 semana, vas. Esa característica nueva viene de la desaparición de las faltas. Aparte de que la desaparición de las faltas no implica que determinadas cosas que tampoco van a pasar a ser delito dejen de estar sancionadas. dejan de estar en el Código Penal, pero para eso estará la Ley de Seguridad Ciudadana, que también puede poner sus multas y también tiene sus vías administrativas para cobrar las multas, y que es donde esas cosas que eran faltas y desaparecen del Código Penal van a estar recogidas y van a seguir siendo sancionadas. O sea, no nos engañemos, se pierde y mucho. Otra característica del tema de la desaparición de las faltas es el tema de que las faltas tenían una prescripción, aunque las hubieras cometido y te hubieran pillado, tenían una prescripción relativamente rápida y no generaban antecedente penal. Entonces, si lo has hecho y no te pillan en X tiempo, puedes caducar, ¿no? Puede prescribir la falta. En cambio, si se considera delito, la prescripción va a durar más tiempo. O sea, ya no va a ser los 12 meses, ahora van a hacer falta 12 años para que prescriba. O sea, durante 2 años va a poder ser condenable y va a poder ser perseguible el hecho que antes, en unos meses, desaparecía si no te pillaban, ¿no? Y este tipo de cosas son las que no te venden. No, es que es para simplificar, es para clarificar, desaparecen las faltas, todo mucho más chachi. Que no es mucho más chachi. Que cuidado, sobre todo con personas extranjeras que tengan ahora mismo una situación regulada en el Estado español o irregular, pero que si de repente cometen una falta y generan, bueno, cometían una falta, no pasaba nada, cometen un delito, generan un antecedente penal, la próxima vez que vayan a renovar sus papeles y sus residencias, son expulsables, no van a poder renovar porque no cumplen las características, no cumplen los requisitos porque tienen un antecedente penal. Ah, pero si fue una tontería, además me condenaron a 2 semanas de cárcel y entré, ya, pero tienes un antecedente penal y mientras tenga los antecedentes penales no vas a poder renovar tu residencia legal. No, pero si estoy casado con una española, no vas a poder renovar tu residencia legal. A lo mejor no te van a expulsar porque no eres expulsable porque tienes arraigo, pero sin residencia legal no tienes permiso de trabajo. Sin residencia legal cada vez más dejas de tener acceso, no ya a ayudas sociales, que olvidémonos de las ayudas sociales, sino a tarjeta sanitaria. Es que a día de hoy, no ser un residente legal en el Estado español te quita la tarjeta sanitaria. Y en breve, a los autóctonos que no coticen, ya veréis. También. Vamos, es por donde vamos, o sea, o paramos eso o es para donde va, a privatizar el sistema sanitario. Pero bueno, sin irnos mucho de la penalidad en la que estamos, al final lo que significa el tema de transformar todas las faltas en delitos es que situaciones que antes no eran penalizadas, ahora van a estar muy penalizadas, y además las faltas respecto a los delitos tenían una característica peculiar, que era su repetición. Es más habitual repetir la comisión de pequeñas infracciones que la de grandes delitos. Tampoco es tan fácil ser un gran delincuente, no nos pensemos que esto es fácil. Pero bueno, intentar sobrevivir paseándose por los supermercados y haciendo determinadas cosas, pues bueno, es una profesión de riesgo, pero es una profesión practicable, y es una profesión que a día de hoy conlleva unos riesgos menores, pero en cuanto entre en vigor este nuevo Código Penal, implica multireincidencia. Es decir, penas agravadas y condenas agravadas a partir de la tercera vez. Eso significa que, por ejemplo, aunque hayas cometido, o sea, aunque estés condenado a menos de 2 años, vas a entrar en prisión. Y a las siguientes veces vas a ir acumulando los antecedentes, el sistema de cancelación de los antecedentes penales va a cambiar. Parece ser que va a ser acumulativo y entonces ya no es, en 3 años estoy limpio, no, en 3 años más 3 años más 3 años, 9, estoy limpio. Cuidado con esas cosas, porque uno de los problemas que tenemos con el nuevo Código Penal es que tampoco sabemos cómo va a quedar. Sabemos lo que proponen. ¿Van a cumplir todo lo que han dicho? Pues probablemente sí. O a lo mejor hay algún cambio de última hora, en alguno dirán que lo mejoran, por detrás lo empeorarán bastante y habrá que estar muy atentos a ese tipo de situaciones. Ante todo y sobre todo, la reforma que proponen implica un derecho penal de autor. Antes, para entendernos, se perseguía el delito. Tú has hecho este tipo de cosas, este tipo de cosas está mal hecha, te condenan. A partir de ahora se empieza a perseguir a la persona. O sea, ya da igual lo que hayas hecho. Es que eres multireincidente y tienes antecedentes penales. Y ese tipo de cosas ya va a contar para que determinadas situaciones que con el actual Código Penal directamente no serían ni sancionables, van a poder ser sancionables, no porque sean graves las situaciones, sino por la persona que las ha cometido. El tema de la peligrosidad, el tema de la multireincidencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a día de hoy si no tienes antecedentes penales, eres condenado a menos de 2 años, no entras en prisión. Con la propuesta de reforma que hay ahora mismo, si el delito conlleva algún tipo de peligrosidad social o de alerta social, podrá no ser suspendido si es de más de 1 año, no de 2, aunque no tengas antecedentes. Entonces, el problema no va a ser cómo queda eso, porque eso en el fondo es ambiguo. El problema va a ser quién decide cuándo se suspende y cuándo no se suspende una condena de 1 año y 1 día. ¿El juez? ¿Va a ser el juez el que valore si es peligroso o no es peligroso? ¿Va a ser una asociación de vecinos que se sienta súper amenazada por el color de mi piel? ¿Va a haber un criterio igual para todas las personas? ¿O de repente esto va a quedar así como, bueno, es que lleva muchos pendientes en la oreja y no se afeita y fíjate qué pinta? ¿Van a ser esos los criterios con los que van a empezar a aplicar el código penal? Puede ser. O sea, no nos están diciendo cuando se cumpla esta circunstancia y esta circunstancia y esta circunstancia. No, no, están diciendo algo así como que, bueno, si hay peligrosidad, si no se garantiza el que no vaya a haber una comisión de nuevo delito, bueno, lo dejan como en blanco. Al final probablemente decida el juez. Y eso va a significar que hay jueces, entre comillas, progresistas, bueno, se autodefinen así, otra cosa es que lo sean, pero hay jueces muy conservadores, la inmensa mayoría. Y entonces van a ser ellos los que decidan si con 1 año y 1 día entras o no entras, con independencia de que tengas antecedentes y con independencia de otro montón de cosas que tendrían que tenerse en cuenta. Otra cosa es que las penas que han sido suspendidas, o sea, venga, sí, que las suspendemos, se van a poder desuspender retroactivamente si de repente te baja una sanción, no por algo que hayas cometido después de la suspensión, sino por algo cometido antes de la suspensión. Se va a poder retirar la suspensión de forma retroactiva. Eso para empezar es anticonstitucional. No se puede aplicar retroactivamente nada que perjudique a una persona. Bueno, pues a lo mejor esa es la que han puesto hoy para que luego el Constitucional la tire para atrás y pase todo lo demás. Pero a lo mejor se queda, no lo sabemos. Pero la dirección en la que va todo el penalismo que nos están poniendo es controlar más. Donde más se ve es en los delitos, los delitos lo dicen ellos, pero los delitos del Código Penal que afectan a las movilizaciones sociales. Libertades de expresión, atentado contra la autoridad, etc. Para empezar, el tema del atentado contra la autoridad se expande muchísimo, porque la autoridad ya no va a ser solo un juez, un policía, un guardia civil. No, autoridad también van a ser los miembros de seguridad privada que estén en sus cargos y en sus funciones, porque la nueva ley de seguridad ciudadana le da el título de autoridad. Entonces, insultar a un segurata en la puerta de un supermercado va a ser delito. ¿Sí? Ahora no, pero cuidado, va a empezar a ser. Tal y como está ahora mismo el Código Penal, evidentemente se distingue entre las situaciones, digamos, de resistencia pasiva. Eso no es delito en el actual Código Penal, eso no es sancionable en el actual Código Penal. Tú te sientas y te quedas ahí parado, no te pueden hacer nada. Y para que se haya un atentado contra la autoridad, no solo tiene que haber una resistencia o una violencia, sino que además tiene que ser grave. Es que si según te agarran, tú te meneas así, eso no es delito. Si según te agarran, le pegas un puñetazo al madero, eso sí es delito. A día de hoy. Pero en la reforma que proponen, el grave desaparece del artículo. Es decir, cualquier resistencia activa puede ser susceptible de entenderse como atentado contra la autoridad. Es decir, que según te están agarrando o según te estén apretando, tú intentes soltarte el brazo, dependiendo de cómo tenga el día el policía y sobre todo cómo tenga el día el juez de instrucción, que va a ser el que decida si esto es o no es delito. Una resistencia que a todas luces es pasiva, según cómo te menees, puede convertirse en un atentado contra la autoridad. Va a dejar de ser una cosa menor y además el atentado contra la autoridad se agrava. Simplemente por una resistencia activa, o sea, cuando ya deje de ser pasiva la resistencia, se podrá condenar de 3 a 12 meses de prisión. Eso es lo que dice. Otro ejemplo, también con de 3 a 12 meses de prisión. El aviso de bomba falsa pasa a ser delito. esa técnica con la que tantos y tantos exámenes hemos retrasado, y esa cosa que ha servido, bueno, en cuanto se movilice una ambulancia, en cuanto se movilice un coche de bomberos, en cuanto se movilice un coche de policía, el aviso falso de bomba se convierte en un delito penable de 3 a 12 meses, más multa. La prisión a lo mejor las caqueas, la multa no. Y eso es un poco lo que nos viene. Los desórdenes públicos que eran falta, las faltas desaparecen. Los desórdenes públicos se quedan en el Código Penal, luego pasan a ser delitos. Evidentemente esto tiene una intención, o sea, esto no son casualidades de que nos ha ocurrido, esto es que ha empezado a haber unos años de mayor movilización social, ha habido unos años en los que el poder ha dicho, uy, se está empezando a mover la gente en las calles, vamos a solucionarlo. Por un lado tenemos la prensa y tenemos todos los medios de convicción ideológica y de machaque y comida de tarro, pero la herramienta más útil siempre ha sido y siempre será para ellos el Código Penal, y entonces vamos a hacer las reformas y los ajustes adecuados para que esto empiece a funcionar de esta manera, y ante todo y sobre todo, no deja de ser además una forma de autofinanciación, porque todas estas multas y todas estas cosas que están recaudando no solo ayuda a desmovilizar a la gente, sino que además es una forma extra con la que financiar al Ministerio del Interior, que se queda con una parte considerable de las multas que ponen sus agentes. Cada policía se queda con una parte de las multas. Entonces, si la Guardia Civil pone tantas, una parte de ese dinero se lo queda la Guardia Civil, otro irá a las arcas centrales, pero parte se lo queda la Guardia Civil. Por eso hay cuotas. Por eso hay cuotas de expulsiones, por eso hay cuotas de... Si no me haces tantas multas este mes, no cobras el plus de productividad. Eso funciona así. Luego, cada vez que alguien lo reconoce, no, es mentira, pero es que lo acaban de decir los picolos que se han quedado sin cobrar este mes porque no han llegado al mínimo de multas. Es que no hay redadas racistas ya, pero curiosamente, dentro de 2 días sale un avión con expulsados a Senegal y en esta semana habéis detenido a 58 senegaleses. Casualidades de la vida, que estáis parando a todos los negros de la calle y estáis viendo que Senegal, sí, te vienes, Mali, te vas, Senegal, te vienes, Mali, te vas. Casualidad, ¿no? Siempre acertáis. Porque funcionan cada vez más así. Y funcionan cada vez más así en el fondo porque hay una sociedad que se lo permite. O sea, hay que asumir la parte crítica de que la sociedad lo está permitiendo. Pero también hay que asumir la parte positiva de que cuando la sociedad deje de permitirlo y cuando la sociedad se lo plantee seriamente, va a ser eso lo que cambie. O sea, no van a ser los políticos los que mañana se levanten por la mañana y digan, este Código Penal recorta libertades, uy, qué escrúpulo me ha entrado. No. Vamos a tener que ser nosotras las que empecemos a decir, es que, según tú, el derecho más importante, porque al final es lo que dice este Código Penal, el derecho más importante y el que hay que proteger más y mejor es el de la seguridad. Y además, el de la seguridad no de todo el mundo, sino el de la seguridad de los que detentan el poder. Y lo que va a haber que decirles es no. Para empezar, todos los derechos tienen que tener el mismo grado de protección, y de elegir alguno, la libertad por encima de todos los demás. La libertad de cada persona para decidir sobre su propia persona, sobre qué modelo de sociedad quiere y qué modelo de, comillas, delito cree que debe existir. Yo creo que no debería haber ningún modelo de delito, pero como vamos a tener que ir convenciendo a mucha gente de que el concepto de delito en sí ya es malo, que hay que empezar a cambiar ese modelo y hay que empezar a pensar no en criterio de Código Penal, sino en criterio de conflicto social y cómo resolver, problema de convivencia y cómo resolver, y empezar a pensar que la cárcel no es modelo de solución de ninguno de estos conflictos, va a haber que aprender a negociar, que va a haber que aprender a cohabitar y a convivir, y sobre todo que va a haber que aprender a desarrollar una educación social nueva a través de la cual podamos cambiar estos modelos. Mientras llega ese día, pues eso, el Código Penal que nos viene tiene estas características, ninguna es buena, pero por dar un toque optimista para acabar, porque si no vaya bajón, hay una compañera de la asociación del grupo 17 de Marcos de Abogados de Sevilla, es una abogada gitana, es una persona maravillosa, única en su especie, me atrevería a decir, que siempre dice que la solución al modelo en el que estamos tiene dos caminos. Uno es el apoyo mutuo y otro es la inteligencia colectiva. Con la hoy la primera vez que es pastora, te lo robo, me dijo, no me estás robando, lo estamos colectivizando. Y lo colectivizo con todo el mundo porque a mí me parece una gran verdad. Apoyo mutuo, pero no un apoyo mutuo indiscriminado, es un apoyo mutuo entre los grupos afines, los grupos de confianza, en el que vamos incorporando a las personas que tenemos una forma de trabajar y de entender la sociedad crítica, privada de penalismo, privada de castigo, privada de cárcel, y que valora la libertad y valora la convivencia entre personas por encima de todo lo demás, y la inteligencia colectiva, es decir, muchas de las cosas no las estamos haciendo simplemente porque no se nos ha ocurrido empezar a pensar de otra manera y porque todavía estamos muchas veces anclados en nuestras propias malas educaciones, estas cosas que te metieron en la escuela de pequeñito, de pequeñita, y que no has sabido desaprender, aunque hay que desaprender rápido esas para poder aprender y desarrollar las nuevas, y asumiendo que las soluciones nunca van a venir de una persona y que cada vez que alguien venga a traernos una solución, malo. Las soluciones van a tener que ser un trabajo colectivo, que vamos a tener que equivocarnos muchas veces, que también tenemos que reivindicar el derecho a equivocarnos y el derecho a ser de otra manera, y que cuanto más nos equivoquemos, probablemente más nos acerquemos a un modelo en el que con inteligencia, con creatividad y con ilusión, pues acabemos con este código penal que no nos va a traer nada bueno. Y yo por mi parte lo dejo aquí.